ahorca. Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda parte del especial anual 2017 de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número uno desde 1977. Soy Cara Dura, bienvenido. Hola, yo soy Buba. Esta es la segunda parte del especial de fin de año de La Orca. Es decir, hoy escucharás las 10 canciones más rockeras del 2017. Ponte cómodo. La Orca. Pero antes, si te perdiste la primera parte de este especial, este un pequeño resumen de lo ocurrido anteriormente. En la grada número 20, Oh My God, de The Pretty Reckless. Mastodon se agarra del 19 con Show Yourself. La colaboración entre Volbeat y Danko Jones queda en el 18. Escucha Black Rose. So innocent, what are the days? The taste of good memories. I'm thankful I hope the worst. The Violence of the Rise Against en el 17. Are we not good enough? Are we not brave enough? Is the violence in our nature just the image of our maker? El puesto número 16 es para Monster de Starset. Green Day se hace presente con la canción Still Breathing en el 15. El puesto número 14 es para Highly Suspect y el corte Little One. Square Hammer es lo que escuchaste de parte de Ghost en el 13. The Sky Is Our Neighborhood, dice Foo Fighters en el 12. En la posición número 11, Korn se hace presente con Take Me. Ahora sí se inicia el top 10, el top 10 de La Orca, lo mejor del 2017. Te presentamos ahora a Papa Roach con American Dreams. Una agrupación que sin duda ha dejado al público boliviano maravillado con su presentación el año pasado. Esperamos que pronto puedan retornar y, por supuesto, interpretar sus nuevas canciones, ya que de su nuevo álbum, Crooked Teeth, se extrajeron canciones exitosas en el mainstream rock. Esta es una de ellas, American Dreams. En el puesto número 10. Americans! there's a blood stain. Another family that's struggling to keep sane. Cause the neighborhood ain't a safe place. Got us all wearing black every Sunday. And I'm growing numb to the violence. Sing along to the sound of the sirens. We're trying to keep ourselves alive. But it's hard to get by when it feels like something's wrong here. Oh, so it seems. Cause I'm not sleeping in American dreams. Oficial de Estéreo 97. Una de las agrupaciones que se llevó pero montón de galardones, sobre todo en Europa, ya que ellos son británicos, es el dúo Royal Blood, que muchas cadenas, incluyendo MTV, decidieron nombrarla como banda revelación para este 2017. Y creo que el título les queda bastante bien, porque han sido elogiados hasta por artistas de cine, por otros músicos, les fue bastante bien a estos muchachos. Escúchalos en el puesto número 9 con esta canción, Lights Out. Done. Orca. Un conteo de rock diferente. Si das vueltitas por YouTube, encontrarás pues un video donde Dave Grohl empieza a mencionar la inspiración detrás del tema que te presentaremos en la posición número 8 de parte de los Foo Fighters. Y aunque no lo creas, esta canción tiene toques de reggaetón. Aunque Dave insinúa de que él no entendía todavía la relación con este ritmo tropical, pues tiene un tantito, un dejito por ahí. Además de todo aquello, este fue el primer corte de Concrete and Gold, el disco que los traía de retorno después de unos 3 o 4 años de ausencia musical. Ahora los escuchamos con Run en el puesto número 8. We'll be right back. En la horca, la joya. Ahora escucharás una pequeña cápsula fuera de lo que es el rock chart y este recuento anual. Te presento ahora la siguiente joya. Ellos son Stone Temple Pilots y esto te dice Flush. aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. En el 7, un tema que sonó la última jornada de este año, de este 2017. Te hablo de Nothing More, que te trajeron su canción Go to War, y en las últimas ediciones de La Orca estuvo en puestos muy importantes. Es por eso que en este conteo anual también ocupa una posición súper privilegiada. El séptimo lugar es para Go to War, de la agrupación Nothing More. What you had in mind, but here we stand on opposing sides. Let's go to war. Let's go to war. We arm ourselves with the wrongs we've done, name them off one by one. Let's go to war. Let's go to war. Everything you say. Feel safe. Do you feel safe? La Orca, una hora de rock en la número uno. Y acabamos de escuchar música que se encontraba a finales del 2017 para dar un giro repentino e ir a inicios del 2017, donde escuchábamos con fuerza a Breaking Benjamin. Sin duda, esta es una de las bandas que tiene que estar presente en cada listado de mainstream rock. Es una ya leyenda del sonido y del rock alternativo. En este 2017 ocupan el puesto número 6 de lo mejor de La Orca con esta canción, Never Again. En el puesto número 5, escucha ahora Greta Van Fleet, una agrupación nova, nuevecita. Los chicos tienen 17 años, hay dos hermanos en la agrupación. ¿Qué más te puedo decir? Les encanta la música de los 70s, su influencia va con muchas agrupaciones de esta época y tratan de llevar ese estilo a nuestra era actual, a nuestro tiempo real. Este sonido rock and rollero se ve plasmado en el éxito del 2017 de esta banda. Te hablo de Highway Tune, corte que ocupa el puesto número 5. Ellos son Greta Van Fleet. You en La Horca, La Joya. En este 2017 también hemos tenido una baja sentida, la del vocalista de Linkin Park. Ya no podremos ver a Chester Bennington en un escenario, saltando, cantando, disfrutando y haciendo disfrutar de su música. Lo que podemos hacer es cerrar los ojos y recordarlo con este pequeño homenaje que ha preparado el departamento de producción de La Horca. Oxígeno que puedas. La Horca vuelve en segundos. Completa las casillas. La Horca retorna. Uno de los sueños más increíbles de la gente de Shinedown se hizo realidad el 2017. Pues ser teloneros de Iron Maiden, estar junto a estos gigantes y ellos que se consideraban pequeños, aunque son también bastante grandes. Entonces, en este 2017, misión cumplida para Shinedown. Escúchalos en el puesto número 4 de La Horca en este ranking anual con esta canción, How Did You Love? You can have a sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. Every day is do or die. The one thing you leave behind is how did you love? Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Este es el top 3, los 3 temas más importantes de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. En la posición número 3 se encuentran los sudafricanos de Cedar. Ellos lanzaron su canción Poison the Parish, que se estrellaba sobre todo junto a toda esta industria musical de ahora, a todo este manipuleo, sobre todo de los managers, y pues se quejan mucho en este álbum en relación a este tipo de negocios. Toda la energía de su corte Let You Down hizo que una vez más se catapultaran al gusto de la fanaticada rockera a nivel mundial. Ellos son los encargados de abrir el podio con esta canción. Escúchalos en el puesto número 3. Un conteo de rock diferente. El puesto 2 es bastante singular. Primero, porque es una banda, digámoslo así, alternativa, de segundo plano. Y en segunda instancia, es porque es el tema que estuvo más semanas en listas dentro del Rock Chart oficial de Stereo 97. Y recordemos que este año la agrupación ha sido catalogada como la salvadora del género rock por Gene Simmons, el líder fundador de Kiss. Es decir, hay estrellas de la vieja escuela del rock que están apoyando mucho el movimiento de Corey Taylor y los suyos. Y pues no es Slipknot, es la alternativa 2. En la posición número 2 llega Stone Sour y esto que te dice Song Number 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. On you, it was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come true, I was gone until I finally saw your face. If you cry.

puesto número 14 es para Highly Suspect y el corte Little One. Squirt Hammer es lo que escuchaste de parte de Ghost en el 13. The Sky is Our Neighborhood, dice Foo Fighters en el 12. En la posición número 11, Korn se hace presente con Take Me. Abriendo el top 10 del año, Papa Roach con American Dreams. Royal Blood te presenta Lights Out en la posición número 9. Una vez más, Foo Fighters presente en este conteo, ahora en el 8 con Run. Go to War es el nombre de la canción de Nothing More que está en el 7. El sexto espacio para Never Again de Breaking Benjamin. Greta Van Fleet te presenta Highway Tune en la posición número 5. El sonido de Shine Down queda en el 4 gracias a How Did You Love. No one gets out alive. Every day is do or die. The one thing you leave behind is How Did You Love? How Did You Love? Abriendo el podio, número 3, Cedar con Let You Down. ¿Nacidos para segundear? Stone Sour con Song Number 3 en el 2. If you cry. Luego de este pequeño resumen de los puestos ya revisados, es el momento de conocer la posición más importante. ¿Cuál será la canción más rockera de este 2017? Pues deja que Caradura te la presente. El 2017, la agrupación que te presentaremos en la posición número 1, pues tuvo una baja. Su frontman, el hombre que da la cara por la agrupación, tuvo que estar en recuperación por más de un mes debido a una operación quirúrgica. La operación, aunque no lo creas, fue en las cuerdas vocales. Él, siendo el líder de la banda, tiene que, por supuesto, estar al 100% para sus presentaciones. Te hablamos como paciente de Jacoby Shaddix. Y sin duda, con este dato ya conoces qué agrupación lidera el conteo rockero de este año. Otro dato bastante interesante es que ellos mismos catalogan su música como algo que le gusta a muchos, pero a muchos, pero a muchos. Su público está entre personas, chicos de 15 años y ya señores maduros, adultos, de unos 55 a 60 años. Es decir, el número uno tiene música para toda la familia. Bueno, sin más preámbulo, acá está la agrupación que lidera el ranking de La Orca. El rock chart oficial de la radio en este 2017 es para Papa Roach. Y su sencillo promocional, Help. I think I need help. I'm drowning. Just another dark cloud in my head. think I need help, 'cause I've put myself through hell. Ha sido una aventura increíble. El Rock Chart oficial de la radio se explayó totalmente este 2017. Esperemos exista una tercera temporada. Hablaremos con Nils Quirós. Y Jesús Aventura. Para ver si se anima. Ha sido un placer acompañarte. Mucho rock para todo lo que viene en adelante. Soy Cara Dura. Yo soy Buba. Y también, por supuesto, con el anhelo de continuar con una nueva temporada en La Orca, acá en Estéreo 97, me despido. Un abrazo enorme. Mucho rock para todos. Adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Estéreo 97 vuelve en 7 días. La Orca.